Buen día, amigos y amigas de Farco. A fines de junio en la ciudad de Rosario se agregó otra situación de violencia institucional. Te llevamos por zurdito, fue la frase que le dijeron tres policías a la dirigente trans Michelle Mendoza mientras la detenían sin motivo alguno. Pero eso no fue todo. En la seccional 18ª recibió golpes que posteriormente fueron constatados por médicos, además de maltrato verbal de todo tipo. La novedad ahora es que la denuncia realizada todavía sigue en vía judicial, aun cuando las pruebas son contundentes. Esto nos decía Michelle Mendoza al respecto. Está todo en vía judicial, eso es todo muy lento. Lo que sí, que a mí se me había presentado también una denuncia donde decían que yo había bajado del auto con un arma y que habían intentado reducirme, que de ahí salían los golpes. Obviamente eso es todo una mentira, es más, o sea, tenía muchas contradicciones porque a mí, según la versión de ellos, a mí me reducen de dos personas y después marcan que yo le pegué a cinco personas. Bueno, obviamente, o sea, teníamos un montón de contradicciones adentro y eso quedó, o sea, no le dio curso a la fiscal. Tiene que ver con quién conduce la policía. Yo hice la diferencia entre la cuestión de género y gendarmería y policía provincial, y hice la solidaridad con la cuestión de clase, porque eso es lo que marca la voluntad política. Como una fuerza tradicional y conservadora como es gendarmería puede cambiar con las cuestiones de género por voluntad política. Cuando hay alguien que me marca que esto se hace o no, esto no se hace. Y esto no está pasando acá en la provincia. En la provincia no hay voluntad política ni de marcarle a la policía ni siquiera las cuestiones de género. No sé si no hay definición política o si realmente el poder político no puede conducir a la policía como debiera. Este no fue el único hecho que sufrió la referente trans del Frente de Diversidad. En marzo de 2012 prendieron fuego parte de su casa. Ella apuntó directamente a las fuerzas de seguridad, pero principalmente a la cúpula policial como autora del atentado. La denuncia quedó en la nada, como la gran mayoría de causas que involucran violencia institucional. Reportó para Farco Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.